Ya. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí como gobierno del presidente Sebastián Piñera y manifestando nuestro interés permanente por relevar nuestra cultura, nuestra identidad cultural. Y formamos hoy día una mesa intersectorial muy importante para mejorar principalmente los accesos y el entorno de la Casa Museo y la tumba de Vicente Huidobro. Y hubo compromiso de los distintos sectores, desde los distintos ministerios, porque la idea es no quedarnos en las palabras, porque no somos solo poetas, sino que como gobierno tenemos que cumplir nuestros compromisos. Así que muy contenta con lo que hoy día hemos logrado y seguiremos trabajando con plazo y metas concretas. Como un honor, un homenaje a nuestro gran poeta Vicente Huidobro, que como siempre estamos en deuda los chilenos con nuestros poetas. Siempre vamos atrás del mundo. Ya. Cortito. Vicente, ¿quieres decir algo? Sí, por supuesto. Para nosotros esta es una... Esta mesa de trabajo y esta ocasión y el apoyo de la primera dama, el apoyo del presidente Piñera, que se expresó en el 2013 cuando pudimos inaugurar este museo, que no solo fue la inauguración, fue también el apoyo de que la casa tuvo que pasar por un proyecto de arquitectura muy importante y sustantivo cuando se tuvo que hacer un domicilio particular a un lugar donde iban a llegar niños, donde iban a llegar adultos mayores y que en Chile están expuestos a los terremotos y a todo tipo de eventualidades. De modo que en todo ese proceso, en la museografía, fuimos ayudados por fondos del Consejo Nacional de la Cultura que nos permitieron desarrollar ese enorme proyecto que fue transformar la Casa de Vicente Huidobro en el Museo Vicente Huidobro. Hoy día, esta reunión para nosotros tiene una potencia distinto signo, pero tan fuerte como la de ese tiempo, en el sentido de transformar palabras en acción y que podamos tener un entorno adecuado y que este museo pueda funcionar en plenitud y lo mismo que el espacio Huidobro, que es todo ese territorio que queda para atrás, y contribuir así al país, al litoral de los poetas y además responder a los visitantes del mundo que vienen con mucha esperanza a conocer el Museo Vicente Huidobro. Muchas gracias, Pedro. La primera dama, Cecilia Morel, nos ha pedido un trabajo coordinado en línea con lo que nos pide siempre el presidente, un trabajo de varios ministerios para que sea una intervención integral, porque este lugar es un lugar que tiene un tremendo patrimonio para nuestro país. Y además se inserta este museo y la tumba de nuestro poeta Vicente Huidobro, se inserta en una ruta de poetas. Tenemos cerca la casa de Parra, un poco más allá tenemos la casa de Neruda, y este lugar se puede transformar en una ruta turística y de peregrinación poética. Pero ¿qué es lo que le falta? Y en concreto, mejores accesos. Vamos a incorporar también todo el polígono que rodea esta casa dentro de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer un rescate patrimonial completo, con un parque. Vamos a rescatar también el sector donde está la tumba del poeta. Vamos a regularizar algunos predios aledaños cuyos roles no están bien inscritos. Es decir, vamos a hacer una intervención completa. Eso es lo que nos ha pedido la primera dama y en este día que está soleado, creo que va a ser un día muy luminoso para Vicente Huidobro, en donde va a recibir con los brazos abiertos cada vez más turistas y cada vez más gente que tiene interés en su poesía y en el tremendo legado que ha generado para nuestra patria. Muchas gracias. Manso compromiso.